Alexíndico. Te lo dice. ¿Quién te lo dice? En vivo. Deja que te bese la boca, porque tu amor me provoca. Eres mi pasión, mi obsesión. Quiero sentir que me acosas. Déjate llevar, no lo dudes más. Y a escapar de la realidad, déjame mostrar que te puedo amar y que aún puedes volar. Porque hace tiempo estuve buscando esa parte que hizo ser tu ser, que se prende a tocarse con mi piel. Te propongo esta vez que te dice tu labio que te dice. Tú y yo, mi amor, soñemos sin despertar hacia un cielo de amor. Un sueño que yo quisiera hacer realidad. Dale el timbal. Y el grito, el grito. Eso es, la noche en vivo para todos ustedes. Saludos a Catemo con mucho amor y cariño. Todo el Valle de Aconcagua presente. Para el pequeño Martín con cariño, dice. Déjate llevar, no lo dudes más. Y escapar de la realidad. Déjame mostrar que te puedo amar y que aún puedes volar. Porque hace tiempo estuve buscando esa parte graciosa de tu ser, que se prende a tocarse con mi piel. Te propongo esta vez, te dice en tus labios de piel. Tú y yo, mi amor, soñemos sin despertar hacia un cielo de amor. Un sueño que yo quisiera hacer realidad. Dice Viña el coro conmigo y volar, dice. Tú y yo, mi amor, soñemos sin despertar. Tú y yo, mi amor, quiero escuchar a toda la Quinta Vergara cantando conmigo, dice. Y volar, y volar. Gracias, ¿cómo está la galería ya? Muchísimas gracias, hablar a toda la gente hermosa que nos viene a visitar. Pero lamentablemente les tengo una mala noticia. El grupo La Noche se disuelve. ¿Y saben por qué? Por culpa de una mujer. Pero eso no es todo. Esa mujer es la novia de uno de los integrantes del grupo La Noche. Y lo que es peor, esa mujer ha engañado con otro de los integrantes del grupo La Noche. Si eres esta nombre, dile con quién. ¿Quién engañó a quién? Quiero que seas lo suficientemente hombre si te quedan aún pantalones. Y se lo diga a toda esta gente. ¿Cuál fue el hombre que engañó a uno de sus compañeros? Le juro que soy inocente. Ella me obligó. E incluso ella pagó. ¡Sí! Lo único que les puedo decir es que